Seguimos en Nacional Rock, y cuando decimos rock hay que decir también que movimientos como el fútbol tienen tanto que ver con el rock, y esta semana hubo fútbol y rock and roll, Ale, en tu equipito, ¿eh? Sí, fue una semana especial, no fue una semana más en San Lorenzo, porque hubo una manifestación en la cual estuvo presente tu hermanito, o sea, estuve yo. ¿Estuviste en la movilización? En la legislatura, el pasado martes, una gran fueron marcha. Todos, casi, ¿no? 20.000 hinchas de San Lorenzo, porque la historia cuenta que allá en el 79, en plena dictadura militar, el entonces intendente de esta ciudad, el señor Cacciatore, le digo, Osvaldo Cacciatore, brigadier, se apropió de las tierras de Avenida La Plata, donde funcionaba el viejo gasómetro. Claro, la histórica cancha de San Lorenzo. Seguramente, ¿no? Seguramente. Bueno, el último partido que se jugó en ese momento había sido San Lorenzo Boca, en diciembre del 79. Ah, mira, justamente. Y Cacciatore, bueno, en un principio quería hacer un plan de viviendas que nunca las hizo, quería pasar la autopista por ahí, pero bueno, hicieron un gran negocio con un supermercado que funciona actualmente ya con las licencias vencidas, un terreno que se les expropió a San Lorenzo y Cacciatore se los regaló de alguna forma a esta gente del supermercado, tierras que siempre pertenecieron a San Lorenzo y que a partir de algunos años atrás, Adrián, un grupo de hinchas, de la subcomisión de hinchas, junto con legisladores y gente de la política, como el senador Daniel Filmus en este momento apoyando y armando y diagramando que podría llegar a ser la ley de restitución histórica. O sea, volver... Que San Lorenzo recupere esas recuperar esas tierras. No solamente para hacer el estadio en Boedo, donde nunca te tenía que haber ido, sino también para un complejo deportivo, actividades culturales y más, la sede social del club ahí en Avenida de la Plata, al 1700. Fue muy emotivo, más allá de legisladores y gente de la política, hubo exjugadores, el Bambino Veira, San Filippo, estuvo el padre Farinello. Mucha gente había. Mucha gente, mil personas, fue muy emotivo. Y la verdad que una de las tantas atrocidades que hizo la dictadura de usurpar terrenos y en ese momento Cacciatore sacárselo a San Lorenzo y regárselo a esta gente del supermercado, bueno, se está hablando de una ley que seguramente llegará hasta antes de fin de año y San Lorenzo volverá a Boedo después de tantos años. Es un tema, Ale, este que estás contando, central, ¿no? Porque durante muchos años es algo que se ocultó, no muchos sabían de esta historia, esta expropiación al club de sus tierras y este diseño de negocios que se hizo, ¿no? Seguro. Un supermercado, nada menos. Hay gente que en la mística o en el código futbolero y jodiendo dicen, bueno... si ahí, como está jugando San Lorenzo ahora, más que un Carrefour tendría que haber un X. Claro, claro. Pero eso es joda de fútbol. El folclore del fútbol. Pero más allá de eso, hay un tema histórico que, sí, o sea, que ocurrió a fines del 79, en plena dictadura. Cacciatore se usurpó esas tierras. Y bueno, ahora se está llegando a la ley de restitución histórica después de tantos años para que San Lorenzo vuelva a venir a La Plata, vuelva a recuperar los terrenos que son del club. ¿Y qué pasa con los terrenos donde está ahora, por ejemplo, San Lorenzo? Funciona la ciudad deportiva, sigue funcionando. Sí, claro. Pero la cancha va a volver a Boedo. Hay todo un canciones y hay todo un sentimiento de la gente de volver a Boedo, el lugar donde las viejas glorias de San Lorenzo han desparramado su arte futbolístico. Las nuevas generaciones no conocen, solamente escuchan hablar del viejo gasómetro. Y hay un gran trabajo de lo que se llama la subcomisión del hincha, más allá del tema partidarios de cada equipo, obviamente apoyado ahora por el presidente actual, por Abdo, pero hay todo un trabajo de muchos años de la subcomisión de hincha y legisladores que, siendo de San Lorenzo o no, empezaron a trabajar, porque esto no tiene que ver con San Lorenzo, sino que tiene que ver con la ciudad. Hay que de destacar también el amigo Gonzalo Ruanova, ¿no? Que es uno de los legisladores que trabajó en el proyecto. El año pasado habló en el muy joven, estuvo hablando en el acto, muy emotivo, donde él decía que más allá de estar en el escenario, en el palco, dando su discurso, quería estar abajo donde estaba su padre y su hijo, y hablando de su abuelo, porque tenía una historia familiar atrás del nuevo gasómetro, y por eso fue muy muy emotivo la marcha en la legislatura. 20.000 hinchas, seguramente de acá a dos meses va a haber más, y ya muchos legisladores se van acoplando a este proyecto para que salga la ley. Es un tema que, como decías, más allá del fútbol y más allá de los colores, es un tema de la ciudad de Buenos Aires, es un tema que tiene que ver con la ciudad, con la identidad, con la existencia de un espacio para la recreación y el deporte, y no tal vez para una multinacional, ¿no? Seguramente, uno de los tantos vueltos que se quedó la dictadura. más allá de todo, y decíamos que el rock y el fútbol están tan relacionados, vamos a hacer homenaje a eso que dijimos, y del fútbol pasamos al rock. Es momento de escuchar la música aquí en La Nacional Rock, y suena así.